bella rosa cortada antes del abrir. Una vida larga robada antes de vivir fue como paloma que no alcanzó a volar. Ah, era aquella luz que alumbró el camino de nuestra música. Es ella como el día que no pudo amanecer. Es ella como niña y apenas fue mujer. Es como una estrella que siempre brillará. Era aquella luz que alumbró el camino de nuestra música. Vivirás, vivirás, vivirás. Vivirás, vivirás, vivirás.